desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Acaba de una vez con esta historia. Apúntame directo al corazón. Dispara fríamente a quemarropa. Te juro que me haces un favor. Vamos al sentimiento. Ahí. Hey, Martínez. Tu camarón. Puro sentimiento. como estrella fugaz. Y se marchó el amor y ya no volverá. Se desapareció como estrella fugaz. Alex Sensation. Sufro y le pido a Dios olvidar para siempre tu amor y alejar ese mundo de sueño. Marchitando en el tiempo como una flor en una triste pradera sin calor. Y no sentiste pena en destrozar mi vida, me rompiste en pedazo el corazón. Y se marchó el amor y ya no volverá. Se desapareció como estrella fugaz. Y se marchó el amor y ya no volverá. Se desapareció como estrella fugaz. Zacarías Ferreira, para ti. Zacarías Ferreira. Eso. Me quiero morir si me faltas tú. Y nosotros por caer en manos de ellas. Ok, preparándote la próxima mezcla. Y tenías un bachatazo clásico para todos los bachatú. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es su clásico favorito. Me falta una hora para tocarte la canción que tú me pidas, mal pensado. Y también, ¿para cuál concierto quieres ir? Ya regreso, mete mano DJ Diego, Luismi, Boni Boy, Tiny T, Jesús Romero.